cansado de darlo todo en el trabajo. Regreso cabizbajo como de costumbre. 31 de diciembre, prendo la lumbre. No me apetece brindar, nada que celebrar me funde. Un año que se va y no vuelve, para bien o para mal. Las cosas que han pasado quedaron atrás. Las promesas que me hice y que no cumplí. Las metas que me propuse y que no conseguí. Así cambio la hoja al calendario, tapo la cicatriz y doy la bienvenida a un nuevo año, diciéndome a mí mismo que será mejor. Pero después de tantas veces ya no me engaño, ya no sé ni de qué me quejo. Sé que es mi culpa, será que no me esfuerzo suficiente. Será que para probar la pulpa hay que morder la cáscara. Y aunque me amargue, toca seguir fuerte. Si miro las noticias me deprimo, empieza el año manchado de negro. La libertad de expresión muerta a tiros, dejando en silencio este 7 de enero. Nada me entristece más que ver la crueldad justificada. Una bala para castigar que dos personas no piensen igual. No hay coartada, no hay perdón. ¿Cuántas vidas robadas por la religión? No es por el credo, es fanatismo. Da igual fútbol o fascismo, pensamientos encontrados o falta de fe. No es un motivo, es cinismo. Es odio y falta de civismo. Es otro presi tranquilo con su café, viendo el periódico como quien ve una peli. Mientras nada le salpique, todo va bien. El paro crece, la pobreza es un problema que no hay en su Kelly. Y otro se deja la espalda para poder comer. No sé, no sé, me siento flojo. Si mire donde mire, solo veo dolor. Y así pasan los días, volcado en el folio, viendo pasar la vida a mi alrededor. El tiempo no sé a qué juega, a veces se ancla y me desespera, otras escapa y no espera. El tic-tac marca un ritmo que no sé si quiero seguir siquiera. Me siento un extranjero en esta esfera, falta de paz. Alguien que mira con cara de what the fuck, ¿qué coño ha pasado? Si yo era tan feliz jugando con mis hermanos, y ahora me siento como un juguete gastado. ¿Y quién devolverá lo que nos fue robado? Tantos años estudiando para terminar igual, con la espalda hecha carcoma y este corazón cansado. Una vida trabajando, esperando ver el final, y estando en el hecho, sentirme satisfecho con lo que dejé. Marcharme de este mundo esperando que alguien me recuerde. Pensando en lo que pasé, en lo que no viví. Cuando ya no quede tiempo me arrepentiré.